se contamina con el sistema que se respira. El niño de hoy en día le falta vitamina, le falta orientación y mucha disciplina. Al niño de hoy en día hay que hacerlo nuestro pana, con educación, con mente sana. Al niño de hoy en día hay que ponerle muchas ganas para que le dé ejemplo al niño de mañana. El niño de hoy en día. Información. El niño de hoy en día. Mucha televisión. El niño de hoy en día. No hace falta más razón. Porque educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño a estas alturas no aprende todavía. El niño de hoy en día. Mucha información. El niño de hoy en día. Mucha televisión. El niño de hoy en día. No hace falta más razón. Educación, demasiada diversión. Así arranca este contraataque cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándoles a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 2, un 13 de abril y próximamente lo reiterará un 8 de diciembre. Sale gracias también a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, como líder supremo de la Revolución Bolivariana. Por supuesto, nuestro presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Por supuesto, recordamos que este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución a sus oídos. Y bueno, sale gracias también al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y a todo este equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosba Michinox y quien les habla, Inair Mansur. También, por supuesto, como siempre, nos acompaña nuestro DJ Puchi en los controles. Así que bueno, actívense porque hoy pueden solicitar su canción favorita. ¿A qué número, Irosba? El tuyo, lánzalo ahí porque el otro se quedó. Bueno, por supuesto, se pueden comunicar a este número 0426-639-6959 y pedir mensajitos al viejo también, porque si no, no lo reenvían. Ahí alguien estará atento. No hay nadie. No, bueno, obvien esa. Hoy 0426-639-6959. Y por supuesto, en las redes sociales también nos pueden escribir, agregar, mandar, enviar, retuitear en el Twitter, @contraataque963. En el cara de libro también nos consiguen con Contraataque Pendiente y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, recuerden que tenemos unas emisoras camaradas quienes nos retransmiten y a quienes les brindamos un gran saludo y aplauso, sobre todo a esa emisora RPM, Revoluciones por Minuto, allá en el estado Táchira, 88.5 FM. Y a la 94.5 FM allá en el estado Lara y parte de Portuguesa, que también se escucha y está en sintonía. Por supuesto, Radio Venceremos allá en Carora. Un beso y un abrazo para toda la gente de Carora, quienes nos escuchan a través de esa tremenda emisora. Así mismo, por supuesto, no está más decirle a todas las emisoras hermanas que quieran unirse a esta cadena. Bueno, escribirnos a contraataque56@gmail.com. Aunque también por el Twitter también nos pueden conseguir, así bien, que no hay ningún problema. Pobre, en el pero el correo está seguro. También nos pueden mandar un mensaje directo. Bueno, está. Por supuesto. Tenemos cosas bonitas. Sí, nombramos a Puchi. Claro que lo nombramos. Mira, vamos a nombrar los titulares, ¿vale? Sí, cosas tenemos bonitas, noticias, cosas que noticias. Nos llenan de esperanza. De buena vibra. Te tenemos de todo un poco por acá. Ajá, cuéntame. Por acá tenemos directamente a Correo El Orinoco. Nos dice que el gobierno invierte más de 15 millones en rehabilitación del hospital de San Carlos. Wow. Culpa Chávez definitivamente que 5.493 trabajadores universitarios recibirán pago de prestaciones sociales esta semana. Uy. También, bueno, por acá el gobierno evalúa política aerocomercial para resolver distorsión de boletos aéreos. Y aparte de eso, vamos a pedir un gran aplauso porque entregan Copa del Mundo de Esgrima a Rubén Limardo. ¿Qué tal? Eso es excelente. Bueno, y esas y otras noticias vamos a estar desarrollando en este contraataque, pero recuerda escribirnos al 0426-639-6959 y participar esta semana. Y aquí ya estamos en cadena perpetua hasta esas elecciones municipales para estar al tanto y compartiendo con ustedes todo lo que está sucediendo en la región. Golpe Chávez. Así es, vámonos a un corte musical y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Ya regresamos. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Yo te quiero Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. Venezuela, Haití, Uruguay, Honduras, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, América Latina libre. Continuamos aquí en el contraataque, en la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, recordamos que hoy es un lunes con un comienzo de semana sabroso, hermoso, combatiente sobre todo. Así que escuchábamos América Latina Libre por Ska. Así que recuerden que también tienen la página de Alba Ciudad para que escuchen a través de la web albaciudad.org/radio/. Y bueno, recuerden que también nos pueden solicitar su canción favorita. ¿A qué número, Irosba? 639-0426, 639-6959. Ahí pueden escribir su mensajito de texto. Y bueno, y formar parte de este contraataque guerrilla mediática en la casa. Bueno, les recordamos por aquí un datico antes de empezar esa buena vibra y esas cosas bonitas, que puedes denunciar el sabotaje porque todos somos víctimas de la guerra económica. Así que 0800 sabotaje y dile no al sabotaje en Twitter también. ¿Qué te parece? Bueno, Rosa, de una vez uniéndonos a ese numeral 0800. 0800 sabotaje. 0800 sabotaje. Así que bueno, no te lo pelees. Noticias. Tenemos por acá hablando de cosas bonitas. ¿Qué gobierno invierte más de 15 millones en rehabilitación en el Hospital San Carlos? Bueno, nada más y nada menos que el vicepresidente de la República explicó que ya está culminado prácticamente 4 quirófanos nuevos a la sala de terapia intensiva, wow, en la central, bueno, de esterilización, la sala de preanestesia y postoperatorio. Espacios que, bueno, son dotados con equipos de alta tecnología en el estado Cojedes. Así que durante una inspección, el avance de las obras en el centro médico, Arrea se explicó que ya están culminados prácticamente 4 de estos quirófanos totalmente nuevos. Sostuvo que en el área de salud fueron diagnosticadas varias necesidades en el estado llanero durante las jornadas de gobiernos de calle. Y bueno, esto es uno de los resultados de respuestas concretas a gobiernos de calle en el estado Cojedes. Es importante resaltar esta noticia a la gente de Caracas para que vean que, bueno, que el gobierno está respondiendo a nivel nacional. Así es. Terrible, comandante. Y bueno, por supuesto, sin olvidar que la atención a la salud, y sobre todo en ese hospital que acaban de inaugurar, será totalmente gratuita. Y que no van a pedir ni carné, ni cédula. Como nunca lo han hecho. Así que bueno, o sea, nunca lo han hecho en estos 14 años de revolución. Así que por aquí también nos informa una noticia espantosa y de terror que no se imaginan ni quien nos está escuchando. Ni poche. 5.493 trabajadores universitarios recibirán pago de prestaciones sociales esta semana. Esta semana recibirán el pago de sus prestaciones sociales los trabajadores universitarios, que son 5.493. Lo que incluirá la cancelación de recálculos y anticipos para trabajadores e institutos y colegios universitarios, así como de universidades territoriales, informó el ministro para la Educación, Pedro Calzadilla. Indicó, además, que esta misma semana realizarán el pago del ajuste de la pensión al personal jubilado, de acuerdo con el monto establecido en la primera colección. Eso es que bastante echan varillita. Colectiva. Les van a pagar también. No conforme con eso, habrá un aumento salarial. ¡Qué desgracia este gobierno! Paga, aumenta. Da vacaciones, turismo. No, qué desgracia. paga jubilación, aumento, pago la cuenta del web, pago. Mira, por aquí tenemos hablando de cosas así, ambiente navideño, de alegría. Ajá. Les voy a lanzar este temita. ¿Qué tema? Un temita interesante. Pago la cuenta de Mira, por aquí tenemos hablando de... Qué bueno ese tema. ¿Quién es Diego Nicolás? Ahí, ¿no? Pues. Bueno, listo el decreto que baja precios de vehículos. San Nicolás llegó, pues. En la Navidad 2014. Bueno, gobierno, eficiencia en la calle. Esta tarde el Ejecutivo Nacional anunciará un decreto contentivo de planes especiales y efectivos para bajar los precios de los vehículos. Los cuales se apunta a regular el mercado que favorece a los trabajadores básicamente de la clase media. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en el marco de la inauguración de la estación en el Metro Independencia de la línea 2 de los Teques. Son 300 noticias en una sola. Sí. Ah, la inauguración del metro, que va a bajar el precio de los vehículos. Decreto listo para la regularización de precios. Seguramente la gran cantidad de personas beneficiadas por esa construcción de línea al metro. Bueno, y esto nada más con la finalidad, bueno, de establecer reglas de juego justas. Demasiadas cosas bonitas. Bueno, y equilibradas para que la economía se desarrolle. ¿No? El mencionado decreto regirá mientras el Ejecutivo Nacional dicta una ley sobre el tema, según lo explica el Estado. Así que bueno, esperar eso y todos esos concesionarios corruptos y usureros a ponerse al día. ¿Ok? Pues si no, le va a caer el pueblo. Y bueno, antes de irnos a la identificación de la emisora, señalamos por aquí que el gobierno evalúa la política aerocomercial para resolver la distorsión de boletos aéreos. Asimismo, como usted lo está escuchando. Pero en este país se puede viajar. Andrés Izarra dijo que este lunes el gobierno nacional evalúa esa política, bueno, que permite abaratar esos costos de los boletos aéreos con destinos internacionales y multiplicar la oferta ante las distorsiones que se han presentado en este tema en los últimos meses. También indicó el presidente Nicolás Maduro que trabaja en esta propuesta porque es preocupación del Estado que, bueno, que no se puede que se ponga a disposición pasajes aéreos de una serie de prácticas vinculadas al uso de las divisas. Esto está relacionado con el uso de las divisas. Y también se ha denunciado que hay una triangulación que se efectúa desde otros países para adquirir boletos en Venezuela aprovechando el diferencial de cambio. ¿Qué tal? Y bueno, eso tiene los precios de los pasajes alterados, así que ya le están metiendo el ojo a evaluar esas políticas de aerocomercial para, bueno, resolver todos los casos que tengan que ver. También en el aeropuerto van a regular esos precios ahí de los boletos. ¿Qué te parece? Pues todos tenemos derecho a viajar, ¿vale? Excelente, excelente. Siempre y cuando hay que viajar, pero no viajando con intenciones de seguir desbaratando la economía de nuestro país. Así que desde el mismo momento que raspas, vendes y transas cupos Cadivi, estás fregando la economía de tu país. Y si eso no lo entiendes todavía, bueno, el gobierno te lo va a hacer entender un poco más riguroso. Sí. No, y hablando de eso de viajar, ¿no? Y también no, para que no viajen, ay, esas personas que lo que hacen es conspirar. Irse a otros lugares, pero para conspirar. Y lo que hacen es viajar. A ellos no sé cómo les saldrán los boletos. Deben tener mucho dinero para pagar todo eso, ¿no? Pagarlo con el erario público. Bueno, si algo sabe eso, el Estado Miranda, que le vive financiando todas las giras al panita. Y la Alcaldía Metropolitana también. Pero bueno, vámonos a identificar y gobernador ya volvemos viajero. Con más de la guerrilla mediática en la casa. Ya regresamos. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Hola amigos de Alba Ciudad, esto es Buena Fe. Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3. No te vayas del dial. Un abrazo.

por sus metas y por más que caiga, se levanta con frecuencia. Comienza la competencia sin esperar recompensa, así que con la mente sana no da paso a la violencia. Sabe que para la paz el deporte es herramienta. Mantiene la convicción, fortalece la conciencia. Revolucionando lucha por la buena convivencia. Revolucionando lucha por la buena convivencia. Desde Oriente hasta Occidente, todo el mundo está pendiente. De lo amplio hasta lo llano, deportistas dan la mano. Son los juegos deportivos nacionales, este juveniles, es un avance Venezuela, de Alba Ciudad. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Establecemos este contacto informativo desde las inmediaciones del Teatro Municipal de Caracas, donde dentro de tan solo pocos minutos dará inicio el ciclo de conciertos Caracas en Sinfónico, el que la Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación de la Cultura para las Artes, se complacen en invitarle a todos los usuarios y usuarios de Alba Ciudad. Este espectáculo único presenta a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y a la agrupación oriunda de Yaracuy, Dame Pa Matala, a disfrutar de este ciclo de concierto que se extenderá hasta el día miércoles. En este momento tenemos acá a Henry Ramos, él es baterista del grupo Dame Pa Matala, para que haga la invitación a todo el público en general. Henry, coméntanos un poco acerca de lo que fue la iniciativa de este concierto, qué va a escuchar la gente, qué cuál va a ser esa descarga que va a haber hoy acá. Bueno, aunque de todo un saludo de mi parte, Harry Ramos, soy el baterista, y bueno, van a escuchar una selección de temas de los tres discos que tenemos. Son 11 temas en total, hay algunos que nos tocamos comúnmente por ahí a veces, y se hizo la actuación con la Orquesta Sinfónica. Yo le invito a que vengan a disfrutar de esto, compartir con nosotros esta meta que hemos logrado el día de hoy, que estamos a punto de lograr ya. Y bueno, como el público caraqueño siempre nos ha apoyado, bueno, vénganse que todavía están a tiempo y se vienen al metro. Yo sé que está un poquito full y eso, pero sí llegan, todavía hay entradas y bueno, porque compartamos aquí y disfruten este show y así también vengan a venir mañana a apoyar las otras bandas y pasado mañana. Bien, coméntanos un poco, Harry, también aprovechando la oportunidad de que estás con nosotros en vivo acá en Alba Ciudad, coméntanos un poco acerca de próximas presentaciones. Estamos en un mes de diciembre, ¿cuál es tu mensaje a las personas, usuarios y usuarios, en este mes de diciembre y próximas presentaciones de Dame Pa Matala? Sí, bueno, como estamos en campaña, también a nosotros se nos aumenta un poquito el trabajo. Mañana estaremos en Maracay en La Victoria, iremos a Margarita el miércoles. Hay otras cositas por ahí que se me escapan de la mente porque no tengo el papel en la mano con el mensaje de texto en sí, porque nos lo mandan por mensaje de texto. Pero siempre la agenda de Dame Pa Matala es continua, pues siempre estamos girando y haciendo presentaciones y en lo particular de nosotros que siempre son gratis para la gente o a un precio muy económico, como en el caso de hoy, que son 20 bolívares, que no es que no sea nada, pero es bastante barato comparado a otros eventos privados. Entonces, también tenemos para el año que viene la salida de un disco que se llama Salsa Pa Matala, que es una selección de canciones de los tres discos, en versión de salsa, esa cabillúa, hace a tres trombones bien sabrosa para bailarla, que la intención con este disco es que la gente del primer minuto hasta el último nunca deje de bailar con este disco. Y la salida de este DVD que estaremos grabando el día de hoy, o sea que los que vengan hoy van a quedar ahí, que van a poder ver el DVD, mira ese rayito yo, y bueno, va a salir ese un disco en audio y un disco en DVD de esta presentación. Bien, usuarios y usuarios de Alba Ciudad, escuchamos palabras de Harry Ramos, él es baterista del grupo yaracuyano Dame Pa Matala, quien además extiende la invitación el día de hoy a partir de las 7 de la noche a este concierto, grupo de conciertos que se estará realizando Caracas en Sinfónico, ciclo de conciertos que se extenderá hasta el próximo miércoles y contará con la ponencia de más de 100 músicos en escena. Las personas que deseen asistir acá al Teatro Municipal de Caracas pueden adquirir las entradas en las taquillas del teatro. Nosotros con esta información, desde acá, desde las inmediaciones del Teatro Municipal de Caracas, retornamos el contacto a los estudios. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, les informó Guzmán Manzano. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Continuamos después de este avance de cultura y el día con el pana Guzmán y los da Pa Matala. Así es, los pamatala. Los pamatala. Bueno, que se iban, que van a hacer ahorita una presentación con la Orquesta Sinfónica en el Teatro Principal. Y bueno, estaban invitando a todas las personas que nos están escuchando, que todavía tienen chance para llegarse hasta allá, porque si quedan entradas en el videito bueno. De los pamatala. Así que llégate y más nada, llégate y más nada. Así que dale chola, chola, chola, chola. Nos vamos a ir a nuestra sección. Así nuestra es. Sección del día. ¿Por después, qué? Porque esto es. Esto es. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. El fruto podrido de la web, mejor conocido como Lapa. Capriles reitera el llamado a votar contra el caos el próximo 8 de diciembre. Contra el caos. El Capriles. En una entrevista de radio, Capriles reiteró este lunes la importancia de los comicios electorales que se llevarán a cabo el próximo 8 de diciembre. Está clarito. El gobernador turista y viajero señaló que esta oportunidad que tienen los ciudadanos para expresar frente a la situación del caos que atraviesa el país. Estas elecciones, de acuerdo con los estudios de opinión que yo realizo, que he podido ver, la participación indica que sería alta en cuanto a los procesos electorales municipales. Lo que quiere decir que los venezolanos, en efecto, queremos expresarnos. En referencia a las medidas económicas que ha tomado el gobierno, indicó que son efectivas. ¿Ah? Efectivas. Efectiva, sí, lo dijo, entre comillas, pero lo dijo. Debido a que nos hacen creer que están resolviendo el caos que ellos crearon. Ay, por favor. Si le faltó en alguna de estas declaraciones repetir más caos, caos, caos, de todo el caos que nos declara, yo se lo puedo reiterar. Bueno, Gabriela, aquí nada más está haciendo... Nos declara caóticamente. Sí, que el caos no lo va a hacer el 8, sino el 9. No vale, pero qué descarado. No, esto es demasiado descarado. Gabriela es demasiado bipolar, molesta, vale. Definitivamente. ¿Estás llamando a votar? No, sí, hay que votar contra el caos, hay que votar contra él y contra todo lo que él representa, que es el caos. El caos. Ah, el caos está sumergido, el Estado Miranda, porque él es la basura. Un gobernador viajero, así exactamente como lo están llamando. Una persona que no se ha dedicado en absoluto a ver las necesidades y a solucionar los problemas básicos que tiene el Estado Miranda, y mucho menos en Sucre, que está Ocarí, que definitivamente está horrible, lleno terrible, de basura. Terrible. O sea, definitivamente, a pesar de que hay un poco de humor ahí con esa verborrea de caos, caos, caos. El caos está en tu estado, en tu municipio. Eso sí es caos, compañero. Indignante. Patético. Es indignante, realmente. Indignante que sea capaz de dar unas declaraciones de ese tipo cuando él no gobierna. También es mucho más indignante que llame a las elecciones. O sea, de verdad, defínete. ¿Reconoces o no reconoces el poder electoral? Porque es que hoy llama a las elecciones y mañana a desconocerlas. Entonces, una persona así tan bipolar, eso es producto también de estupefacientes. No, que no son actos para ningún dirigente. Tenemos que tener expresión, pero tienes que canalizarla con algún té, toma mate, no sé. No, es que definitivamente cualquier persona que tenga uso de razón y que viva en el estado Miranda y que viva en el municipio Sucre y en todos los municipios que competen a este tipo, al gobernador que para viajando y que no se enfoca en lo que tiene que hacer, puede darse cuenta que no se ha hecho absolutamente nada de lo que incluso habían prometido. Y que todo lo que es en la miseria en que está sumergida el estado Miranda y sus alcaldías es producto de sus gobernantes. Nada, ¿vale? Más se puede observar saliendo del metro de Palo Verde. Horrible. ¿Cómo está ese espacio? No, es definitivamente... Es de terror. Es otro proyecto, sinceramente. O sea, es un desconocimiento de las leyes, es un desconocimiento de todo el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo Nacional por... crear un ambiente más armonioso para los y organizativo venezolanos. Pero es un sabotaje eterno. Mira Caracas como está, o sea, lo que antes se creía imposible. Antes era Caracas, ahorita es el estado Miranda y y sobre todo el municipio Sucre, que ha sido tan abandonado. Y bueno, la gente que vive ahí debería estar molesta, y definitivamente el 8 de diciembre debería salir a votar para que mejore esa situación y definitivamente la revolución llegue a Estados Unidos. Más allá de eso, también es porque ya se les dio la oportunidad de presentar un proyecto mínimamente en un estado, que digamos que el que no puede gobernar el estado Miranda tampoco puede gobernar un país, mucho menos, ¿no? Es un estado bien complejo, pero que no se vea en absoluto la presencia de un gobierno estatal, ni mucho menos municipal, porque tienen, bueno, tienen para hacer ahí, digamos, una dupla interesante, y no lo han hecho. No lo han hecho. Yo vi un titular en uno de esos medios privados que tienen el poder ahí en la municipal y en la gobernación. Es, que bombardean constantemente el descaro también de Oscar, y que si estamos entregando unas tuberías que durante 56, así, literalmente durante 56 años jamás habían sido entregadas. Okay. ¿Cuántos años tienes tú gobernando ahí? Primero, en el municipio Sucre. Lo vas a entregar ahorita. Son dos cosas. Lo vas a entregar ahora. Primero, y que todavía tienes el descaro de decir que tienes 56 años, que no sé. Que reafirman que la cuarta no ha sido un carrizo, y que reafirman que de ese proceso de 14 años de revolución, en los cuales ellos han estado una buena parte en ese espacio, tampoco han hecho nada. Entonces, ni antes ni ahorita siguen haciendo nada. O sea, siguen con su política de desconocer cualquier proceso organizativo dentro del sector y no acudir mucho menos a la organización popular. Pero bueno, esto es parte del momento de música, por favor, que nosotros le damos la oportunidad de que ellos se expresen para decir caos, caos, caos, caos, caos, caos. Pero bueno, después de esto voy a un concierto de los Pamatala. En este caos también tú vas a un centro comercial y están full de gente, abarrotadas. Y en este caos igual, ferias navideñas, pernil regulado, zapatos regulados a los profesores, ¿qué más? Ajá, bueno, todo eso. Misión, ¿no? Vivienda. Entregan casas. En este caos nos vamos a ir a un corte musical y ya volvemos con más. Recuerda la mensajería de texto 0426-639-6959. Así que escríbenos al Contraataque Guerrilla. Ya regresamos. Nada buscaba tu la aguja en el pajar. Yo quieto aquí en mi orilla, tú incitando a navegar. Yo casi despiadado, malvado. Me diste rosas, mariposas, ya no sé cuál de las dos me hacen volar. Y yo resucitando de una muerte existencial. Tú llegando simple, porque simple nada más. Dos almas han latido, bienvenidos. Los corazones al inmenso reino del eterno más allá y el más acá. Y con el primer trago me diste la libertad y me sembraste el caos en el medio de mi paz. Porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus que no se cansan ya de amar y amar y amar y amar y amar y amar. Me sembraste un beso como trampa frente al mar. Yo caí vencido, más gustoso sin temblar. Me devolví desnudo y sin escudo. Un verso es mi resguardo y ya sé dónde me guardo el arsenal, este arsenal, el arsenal. Tanto filo que me arranca una canción que yo regalo al viento, maltratada por mi voz. Para cuando te marches padezcas ternuras en el aire, empujando, alándote hacia atrás cualquier dolor. Y con el primer trago me diste la libertad y me sembraste el caos en el medio de mi paz. Porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus que no se cansan ya de amar y amar y amar y amar y amar y amar. Y me sembraste un beso como trampa frente al mar. Yo caí vencido, más gustoso sin temblar. Me devolví desnudo y sin escudo. Un verso es mi resguardo. Ya sé dónde me guardo el arsenal, este arsenal, el arsenal. Con el primer trago me diste la libertad. Me sembraste el caos en el medio de mi paz. Porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus que no se cansan ya de amar y amar y amar y amar y amar y amar. Y me sembraste un beso como trampa frente al mar. Yo caí vencido, más gustoso, sin temblar. Me devolví desnudo y sin escudo. Un verso es mi resguardo. Y ya sé dónde me guardo el arsenal, este arsenal, el arsenal. Continuamos, continuamos en este contraataque, escuchando ahí a Arsenal de Buena Fe. Así es. Y ahora recordando a la gente que se pueden comunicar con nosotros a la mensajería de texto 0426-639-6959 y también en el Twitter @contraataque963. Y bueno, no se olviden de revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, en el cual, bueno, pueden encontrar toda la información que decimos al aire y la que no decimos también. Así que anótenlo de una vez, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y por aquí nosotros ya nos vamos a nuestra sección Luz, Luz, Luz Caraballo. Mientras tanto, recordamos que se pueden comunicar también al 0800 Sabotaje para denunciar la guerra económica. Ahora sí, nos vamos a nuestra sección Luz Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Entérese quién es el candidato opositor y director de un diario que está en la mira por corrupto. Ajá, así como lo escucha, en una rueda de prensa el funcionario explicó que Herrera, al parecer, se apropió de manera fraudulenta de un lote de terrenos en Los Teques que era de la nación. Así como lo está oyendo. Asimismo, Carlos Mesones, director, escúchenlo bien, de planificación de la alcaldía de Guaycaipuro del estado Miranda, acusó al director del diario Avance, si lo conocen, y candidato de la oposición, Rómulo Herrera, de cometer delitos de asociación para delinquir, defraudación con agravantes y hechos de corrupción administrativa. En una rueda de prensa, bueno, ha explicado que Herrera, al parecer, se apropió de manera fraudulenta de un lote de terrenos en Los Teques, que era de la nación. Y no solamente, porque esto no pasó ahorita, no es actual, sino que en el año 1964, durante el gobierno de Raúl León, ¿y qué tal? El Estado venezolano adquirió la finca de La Estrella de 25 metros cuadrados con el propósito de construir futuras ampliaciones de un liceo Francisco de Miranda. Y en el 96, el entonces alcalde Freddy Martínez vendió de manera fraudulenta 244 metros cuadrados de la parcela el editor Rómulo Herrera. Bueno, eso está íntimamente ligado con todos esos medios de comunicación. Uh-huh. Y la forma de adquirir esas pertenencias, ¿no? Y financiamiento. A través de mafia. cosas a través de Mafia, definitivamente. Y para sustentar este tipo de titulares que vimos hace 11 años como paro indefinido, Navidad en paro, que nos recuerda acá a La Iguana TV, en la página web dice: vea cómo titularon los periódicos hace 11 años en el paro que pretendió acabar la revolución. Entonces, bueno, esto ligado a todo lo que está detrás de estos directores de medios de comunicación para financiar el caos. Y bueno, a propósito, hablando de, bueno, estos medios que definitivamente no son los medios, sino sus dueños, que no tienen escrúpulos. Por aquí también laiguana.tv nos denuncia que el diario Hora Cero se pasó de la raya porque publicaron una imagen de un fallecido y, bueno, ahora debe rendir cuenta. Todo es súper, súper asqueroso porque con grandes tipografías y de fondo amarillo el medio de comunicación dio abre boca a la imagen de la persona fallecida, o sea, en primera plana, la imagen de la persona fallecida con el título Entre Moscas y Guasa. Qué horrible. Bueno, ese es el periodismo necesario que ellos llaman, sí. El periodismo honesto, incluyente, libertad de expresión, que, bueno, acaban de denigrar. Yo quiero ver las respuestas que le den a la familia de ese fallecido, que no lo harán nunca, porque antes el pobre salía nada más en los medios de comunicación, era en la página de sucesos. ¿Y quién iba a reclamar? ¿Cómo una persona iba a reclamar a un medio de comunicación? Pero bueno, ahora es tarea del gobierno revolucionario sancionar a estos medios majunches, porque son medios majunches, de portales web, que lo que buscan es el sensacionalismo por medio de las desgracias de otros. Y no, bueno, por aquí es una excelente noticia que el Ministerio Público ejercerá una acción contra el diario Hora Cero, que es del Estado Anzoátegui, por infracción a la protección de vida como consecuencia de la publicación de imágenes de contenido inadecuado para niños, niñas y adolescentes. Así que, excelente. Bueno, aplauso. Los demás, sí, yo creo que eso merece un aplauso porque... Pero aparte de este medio, ajá, ahora es que haga falta por hacer, ¿no? Por regular, no, claro, muchos, que sí, medios. Pero depende muchísimo todavía también de todas y todos, controlarlos, denunciarlos, hacer portavoz y eco de todas las infracciones que están ocurriendo. Pues para eso están las organizaciones de usuarios y usuarias. Y si no está conformada en una de ellas, bueno, la guerrilla mediática. Informarse, vale, la guerrilla mediática desde mismo, todos los espacios. Así mismo. Y bueno, yo creo que sí, ya es hora de irnos. Ya es hora, ya esto llegó a su fin. ¿Cómo nos todos vamos? Los días decimos, vamos, que Cristo te ama y Chávez también. Guerrilla mediática. No te pierdas marcando zona para en la casa. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa. Otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Vengo yo. No, viene Gustavo y Roma, Oli y Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio con Cuba? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.